sublevada me acompaña, dicen que no ando derecho y que no es limpia mi lana. Porque seguido tomo bucanas y pisteo con toda la plebada, que porque me paseo por Colombia, España y Venezuela, y amanezco por Guadalajara. Solamente soy alegre, me gustan gastar billetes, mi negocio da pa' todo, porque soy inteligente. Escuchando a la frontera y el compás haces y reyes, las plebitas que no falten, y que esté toda mi gente. Nunca olvido mi pasado, no presumo de billetes, lo que tengo me ha costado. Los Ángeles eres muy buen terreno, y Cuernavaca, Morelos, me he aventado unas parrandas, tengo muy buenos recuerdos. Porque seguido tomo bucanas y pisteo con toda la plebada, que porque me paseo por Colombia, España y Venezuela, y amanezco por Guadalajara. Solamente soy alegre, me gusta gastar billetes, mi negocio da pa' todo, porque soy inteligente. Escuchando a la frontera, que arriman y haces y reyes, las plebitas que no falten, y que esté toda mi gente.